Buenas noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 15 de marzo de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida a ustedes a este podcast semanal que hacemos con mucho cariño para ustedes, mi compañero en la otra línea, León Eskenazi, y mi persona. León, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Muy contento de estar de nuevo con ustedes. Y para continuar con este preámbulo, mientras se efectúan los juegos de pretemporada, para informar a todos nuestros escuchas de a nuestros análisis de cada división y nuestras recomendaciones para los que van a participar en los juegos del Fantasy, de cuáles serían los peloteros claves para poder considerar como sus favoritos. Así es, y Esta semana. hoy dentro de ese análisis que hacemos todas las semanas, pues le toca el turno a la división oeste de la Liga Americana. División oeste que tuvo el año pasado en Los Ángeles, los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, pues quien se llevó el trapo campeonil y que fueron también los que ganaron mayor cantidad de juegos en la liga. Se presentan con su plantilla pues casi casi intacta y pues entonces son favoritos de muchos analistas para repetir en esta división, aunque vamos a ver cuando pasemos los demás equipos van a tener bastante pelea en lo que es el equipo de Seattle y lo que es el equipo de Oakland. Este equipo de Anaheim pues que tiene una ofensiva sumamente poderosa. Si bien cuando vayamos por las posiciones vamos a ver de que hay algunas preguntas ahí. Sí, ¿Cómo ves a Los Ángel. Ángeles, León? Bueno, recuerden el año pasado que el equipo que comenzó comandando esta división fueron los Atléticos de Oakland. Se veían escapados como grandes favoritos y sorpresivamente empezaron a ceder puestos y los Angels los pasaron y terminaron galopando la liga. Todavía los Reales de Kansas City se pusieron a meter en esta lucha, no, perdón, los Reales no, los Marineros de Seattle hicieron también un trabajo enorme de subir en los puestos y complicaron la lucha de la división de los Atléticos de Oakland, que al final pudieron ser el wild card. Para esta temporada, los Atléticos de Oakland se ven un poquito más deslucidos y ya explicaremos las razones. Pero en esta división yo puedo decir que van a estar los dos wild cards, en mi opinión. Yo creo que aquí va a haber un ganador y dos wild cards. Esta división está muy, muy blindada, muy fuerte, y los equipos que eran débiles están mucho más fuertes, y los equipos que eran fuertes siguen siendo fuertes. Así que estos cinco equipos con que vamos a hablar van a ser un dolor de cabeza para todos los demás de la liga. Ok, ¿te parece entonces si le damos un paseíto a lo que es el depth chart de este equipo de Anaheim? Muy bien, que son los grandes favoritos para repetir otra vez. Bueno, yo voy a empezar por la gran pregunta. En el left field todos sabemos los problemas que tiene Josh Hamilton. Todavía no ha salido digamos, un veredicto definitivo de cuánto tiempo va a ser la suspensión, pero definitivamente va a haber una suspensión ahí por el tema de nuevamente reincidir en lo que son drogas recreacionales y alcohol. Este es un pelotero de que el año pasado, por lesiones, se perdió una buena parte de la campaña y obviamente su rendimiento también decayó, pero en él caía una buena parte de las esperanzas ofensivas. Entonces, ¿qué va a pasar con este equipo sin Josh Hamilton, León? Bueno, ese va a ser es un golpe para el equipo en lo que ellos contaban como, digamos, una parte de la ofensiva que tenían conformada. Sin embargo, ellos prácticamente contaron muy poco con su apoyo el año pasado y el equipo pudo seguir con mucha fuerza y mantenerse como puntero. Lo cual yo en este momento puedo decir que no creo que la falta de Josh Hamilton sea clave para afectar la clasificación de este equipo. Ellos tomaron a Matt Joyce, que es un buen bate de los que estaba con Tampa Bay, y junto con Cole Hill, que ha sido una gran revelación y un pelotero que ha apoyado mucho a Mike Trout, ellos tienen una buena solución para mantener la fuerza en el line-up del ofensivo y no verse realmente afectados con la falta de Josh Hamilton. Ok, entonces el left field digamos que se lo van a repartir entre Matt Matt Joyce Joyce. y el pelotero Cowgill, Cowgill, ajá. que está como cuarto fil aquí en el análisis preliminar. Exactamente, Este, exactamente. hay que agregar que Hamilton, aparte de su problema disciplinario, también tenía un problema en el hombro, ¿no? Este, y entonces no se sabe realmente cuándo, bien sea por el tema de lesión o bien sea por el tema de suspensión, cuándo va a estar disponible, pero lo que sí aseguro es que para el día inaugural no va a estar. En el center Exacto. field, bueno, ahí no hay nada que decir, ahí está Mike Trout, que es la cara de este equipo, grandes números del año pasado y yo pienso de que todavía hay potencial para seguir creciendo. En el right field, este, Cole Calhoun, uno de los peloteros que yo le mencioné en el podcast anterior, que si lo pueden agarrar, este, en su fantasy, háganlo porque va a ser este año el abridor y va a anotar muchas carreras. En el infield, bueno, el primero base está Albert Pujols, que el año pasado rebotó pues en su rendimiento, había tenido un 2013 muy, muy por debajo de lo que son sus condiciones. Regresó pues a lo que es la cifra de 100 carreras empujadas y obviamente va a ser el primera base titular. En segunda base está un pelotero que viene de la Liga Nacional, que es Josh Rutledge. Él jugó con los Rockies de Colorado. De entrada pareciera de que va a tener la oportunidad de ser el titular ahí en segundo. En el shortstop, Eric Aibar nuevamente, el menor como lo llaman, y David Fries, el que vino de San Luis, ya en su segunda temporada con este equipo, pues entonces debería ser el antesalista titular. El catcher es Chris Avellaneta. Y en las labores de bateador designado, pues se van a alternar entre Joyce, CJ Cron, que es un bateador de poder, que se poncha bastante, este, y algunas veces el propio Pujols cuando Cron lo releve ahí en la primera base. El pitcheo está encabezado por Jared Weaver. Este, bueno, es el caballo de este equipo. El año pasado. 18 victorias. Sí, señor. Aquí Y estoy. cerca de 170 ponches. 18 y 9 con 3.59. Y lo que lo caracteriza es el 213 inning y un tercio. Este es un hombre muy confiable, que se lesiona muy poco y que siempre lanza una gran cantidad de innings. Tuvo 169 ponches y los contrarios le batearon 239. Este es el número uno de la rotación, este, indiscutible. Otros nombres en la rotación que están con algunos problemas, pero que deberían estar disponibles para el día inaugural son Garrett Richards y CJ Wilson. Richards tiene un problema en la rodilla izquierda y Wilson también en la misma Sí, rodilla. Richard estuvo lesionado al final de la temporada, eso fue un golpe fuerte también, y con todo y eso el equipo mantuvo la gran ventaja sobre los demás, para que vean la profundidad que tiene la rotación de este equipo. Así es. Ahí también está, en los siguientes puestos, pues está Matt Shoemaker. Este es un buen lanzador. Sí, Tuvo, señor. tiene, bueno, es un, tiene apenas 2 años en las grandes ligas, pero ya el año anterior demostró lo que es capaz con 16 victorias, 4 derrotas apenas y 3.04 de efectividad. En Sí, cuanto al señor. número, fue el segundo. Y Garrett Richards, pues tuvo 13 y 4 con 2.61 de efectividad. Esos tres son entonces los caballos de la rotación. Richards ponchó a 164 en 168 entradas. Sí. Si alguno de estos lanzadores no pudiera estar listo para el día inaugural, yo pienso que le van a dar una oportunidad al principal prospecto de esta organización, que es el zurdo Andrew Heaney. Este lanzador vino en aquel cambio que a tres bandas que llevó al segunda base Kendrick, a los Dodgers, y entonces trajo a este pitcher, entre otros peloteros que llegaron, pero este era el pelotero que ellos estaban buscando como clave en ese cambio. Lanzador zurdo, drafteado por los Marlins en el 2012. Aquí el reporte de los scouts dice que ya tiene el potencial para estar en una rotación de grandes ligas. Tiene una bola rápida que puede llegar regularmente a 95 millas por hora y lo mezcla con un slider y con un cambio, que es su tercer lanzamiento, lo usa mucho contra los bateadores derechos. En la liga menores tuvo récord de 9 y 6 con 3.28, 143 ponches en 137 innings. Y el ratico que estuvo en las ligas mayores, 0 ganados, 3 perdidos y 5.83 de efectividad. Este es el primer prospecto de esta organización que, repito, debería tener una oportunidad de hacer el equipo o por lo menos, y cuidado se cuela ahí en esa rotación si alguno de estos lanzadores presenta problemas. Pero Geni está compitiendo en este momento con Héctor Santiago y Nicolás Tropiano. Esos son sus contrincantes para ser el quinto abridor del equipo. Así es, así es. Y el cerrador, bueno, es uno de los más confiables de las grandes ligas, que es Houston Street. Ustedes lo recuerdan, pues, que estuvo con los Padres de San Diego unas cuantas temporadas. Estuvo también con el Oakland, estuvo también con Colorado. El año Sí. pasado, arrancó con San Diego y luego pasó a los Angels. En total, el año pasado tuvo 41 salvamentos en 44 oportunidades y una efectividad pequeñita de 1.37. Este es un lanzador que, si están buscando un cerrador, búsquenlo, agárrenlo con toda confianza, porque realmente garantiza siempre, y con este equipo que gana tantos partidos, pues muchas oportunidades de salvar va a tener. ¿Ok? Así es, muy Bueno, bien. ¿te parece entonces? Te dejo a ti que el equipo de Seattle, que debería ser el enemigo Bueno, número uno. muy bien. Adelante. Vamos a pasar entonces a hablar entonces a hablar ahora de los Marineros de Seattle. El equipo, otro de los equipos que yo considero que va a clasificar. Aquí nadie puede estar seguro de quién va a quedar y en qué orden. Lo que sí les puedo decir es que tanto los Angels como los Marineros van a estar jugando en octubre. Eso sí se los puedo, esas son mis expectativas para este año 2015 en cuanto a la división del oeste de la Liga Americana. El equipo de los Marineros, ok. Bueno, el equipo de Seattle mejoró el año pasado a tal punto que tuvieron su primera temporada con récord ganador desde hace más de 6 años. Apenas por poquito perdieron los playoffs, por poquito, pero estaban listos para entrar de verdad. Le faltaban muy poquito, en verdad, y lamentablemente el calendario es así y quedaron al borde. Pero para este año vienen reforzados, se trajeron a Nelson Cruz, que tuvo una temporada estupenda con los Orioles de Baltimore, y se espera que un Robinson Cano mejor y más acoplado al equipo, debería ayudar bastante al futuro, pues a la presencia de Seattle en la pelea por la punta de la división. Uno de los fuertes que tiene este equipo, como saben todos, es Félix Hernández. Este ha sido el caballo de batalla del equipo, la carta de presentación, y este año va a tener buen apoyo en el bateo, que es donde siempre resultaba perjudicado. Siempre decían, oye, Félix pichó muy bien, pero el equipo no lo ayudó. Félix lanzó fabuloso, pero le hicieron una carrera y perdió, le hicieron dos carreras y perdió, cosas así. Eso probablemente no vaya a pasar tanto este año. Ellos tienen ahora a Kyle Seager, tienen a Robinson Cano, tienen a Nelson Cruz. Ahí van a tener de verdad un buen apoyo en la ofensiva. Y vamos a analizar ahora cuál va a ser o sea, cómo esperamos que salga este equipo al terreno. Aquí estamos. El equipo tiene la siguiente cara. En primera base tienen a Logan Morrison, pelotero ya bastante conocido con los Marlins y con este equipo, y es un pelotero no de muy alto promedio, pero sí de poder. En segunda base, Robinson Cano. En el shortstop, probablemente Brad Miller vuelva a ser el pelotero que cubra esa posición. Y para tercera base, Kyle Seager, uno de los grandes peloteros que tiene este equipo. En el outfield va a ser Austin Jackson en el center field y Dustin Akli en el left field, alternando con Ricky Weeks. Seth Smith, perdón. Smith, ajá, o sea, Seth Smith. y Seth nuestro Smith. conocido Justin Rullano también ahí entre los jardineros. Porque También. Seth Smith no es que sea un gran bateador. Austin Jackson tiene que mejorar. Es bueno defensivamente y corre, pero tiene que mejorar su bateo. Sí. Y Dustin Akli, bueno, sí. Sí. Pero no son unos jardines, digamos, de primera categoría, me parece a No, mí. comparado con otros equipos que hemos analizado, no es un jardín de primera, Exacto. pero tienen un Nelson Cruz y ahí tienen a Jesús Montero para alternarse también entre bateador designado y primera base. Sí, Y señor. tienes a Mike Zunino como receptor. Sí, señor. Y por O sea que supuesto a Cano en segunda base y tiene un utility del infield, que es un veterano, que es Ricky Weeks, que también puede jugar primera, puede jugar segunda, puede jugar tercera. ajá. Hasta en los jardines puede jugar. Ok. La rotación. La rotación tenemos, como le dije, a Félix Hernández como su primer y principal abridor, el lanzador Hisashi Iwakuma. Tienes a James Paxton, lanzador también ya creo que este va a ser su tercera temporada en las mayores y que se esperan que tenga mejores números que los que tuvo el año pasado. Tiene bastante con qué demostrar. Como cuarto abridor tiene un pitcher que no sé en verdad cómo vendrá este año, pero es un pitcher que cerró la temporada mejor, dando buenas aperturas, pero ha recibido bastantes experiencias negativas en épocas anteriores, que es J.A. Happ. Pelotero me parece un poco, no es muy consistente, pero los marineros confían en que está repuesto y va a ayudar de nuevo, como en la época cuando él era un jugador novato. Y en el quinto abridor probablemente le den la pelota al novato Taijuan Walker, uno de los peloteros con la recta. Ese es tremendo pitcher, partner. Sí, Tremendo. En ese la, en él se la. sí. Dime, dime. Sí, de él se esperaba que el año pasado hiciera el grado, pero es un pelotero que pierde mucho el control y eso es lo que lo ha tenido en las menores tratando de superar su problema de control. Pero tiene una de las rectas más fuertes del béisbol. Así es. Y Pero pareciera que este es su año, por lo menos por lo que está demostrando en los entrenamientos, tiene tres aperturas donde no le han hecho carrera. En caso que uno de estos peloteros no logre hacer el grado, el otro pitcher sería nuevamente el cubano Roenis Elías, que ya estuvo en la rotación el año pasado. Así es. ¿Ok? Zunino, que es uno de los mejores catchers jóvenes del béisbol. Sí. Está muy bien protegida esa receptoría ahí. Y en el bullpen, bueno, a pesar de todo, pues Fernando Rodney ahí tiene el puesto asegurado. Está atornillado ahí. Esos son los principales lanzadores que cuenta el equipo para esta temporada. Probablemente prueben con Erasmo Ramírez como otra opción para hacer el grado de abridor. Esa decisión indudablemente se tomará a partir de después de los días 25 y 26 de marzo, que es cuando ya los equipos tengan una idea más clara de con quiénes van a arrancar la rotación. Pero no necesariamente esa rotación se va a mantener. Los peloteros que puedan ir a las menores en algún momento, o ya sea alguno que tenga alguna dolencia o algo, entrarán en el transcurso del año a medida que los abridores empiecen a mostrar algún problema. Tienen una de verdad, tiene el equipo, tiene una gran profundidad en abridores. Ese no va a ser un dolor de cabeza para ellos, estoy casi seguro. Y el bullpen también es bastante fuerte porque si bien Rodney da una de cal y otra de arena, ahí están hombres Sí. como Farquhar. Farquhar. Dani Farquhar. Él es medio Jesse venezolano, Apo. él es Sí. padre venezolano. Está Sí. Jervis Medina, también venezolano, y está el Sí. ex cerrador Todd Wilson, también ahí. Exactamente. Y Dominic Leone también. Sí. Yo estoy contigo en que este equipo debe clasificar. Mis dudas están en esos tres jardines, que ninguno de ellos lo veo así como una estrella. Y lo otro es, bueno, la producción que tuvo Nelson Cruz el año pasado, no creo que la repita porque el factor campo, el factor campo es importante y este estadio de Seattle es un paraíso para los lanzadores. Entonces, yo no creo que luego va a batear 40 jonrones, pero con que batee 30 va a ayudar muchísimo a este equipo. Estoy de acuerdo contigo. Ok. El prospecto número uno es el outfielder y catcher también, Alex Jackson. Drafteado el año pasado en la primera ronda, fue el mejor bateador de la clase de 2014, de lo que era el high school. Es un bateador de poder. Tiene muy buena velocidad en el bate y fuerza, por supuesto. También puede batear para promedio. Tiene un muy buen brazo que le agrega pues a su repertorio de herramientas. Se supone de que ya sus años detrás del plato se van a terminar, que se va a dedicar definitivamente a jugar en el outfield. El año pasado, su número 280 de average. 2 jonrones, 16 empujadas en 23 juegos en las ligas menores. Este es el equipo de Seattle que, bueno, tiene que estar aquí contendiendo durante todo el año, sobre todo basado en esa sólida rotación que tiene y en lo que aportan Robinson Cano y Nelson Cruz a la ofensiva junto con el tercera base Kyle Seager. Vamos al tercer equipo en discordia que serían los Atléticos de Oakland, partner. El equipo de Okay. Oakland que el año pasado hizo una apuesta, yo lo comenté aquí en el podcast del año pasado, que Billy Beane, bueno, había tirado la casa por la ventana con el objetivo de llegar a la Serie Mundial y no lo logró. ¿Por Ah, qué digo yo? estaban listos. ¿Por qué digo yo que tiró la casa por la ventana? Porque salió de un bateador clave para ellos, como era Johenny Céspedes, que era el hombre que le traía las carreras, salió de él para traer a John Lester. Con John Lester estaba buscando pues esa piedra angular en la rotación que incluso lo utilizó para el juego de comodín y resulta que no pudo llegar a las finales como era su objetivo. Entonces, y al final se quedó sin el chivo y sin el mecate porque Lester firmó como agente libre con los Cubs y ya Yoenis Céspedes no está con el equipo. Entonces, esas son las decisiones gerenciales que, bueno, en esta oportunidad le salió mal, pero él ha tomado muchas decisiones, digamos que le han salido muy bien, con esta política que lleva ya muchos años de invertir poco dinero y sacarle mucho producto a mucho rendimiento a sus peloteros. Sí. Y ahora no solo perdieron a Céspedes, sino perdieron a Brandon Moss y a Josh Donaldson. Sí, señor. Sí, señor. Ese equipo, ¿entiendes? Entonces, bueno, tienen caras nuevas este año. En el left field continúa Coco Crisp, bateador de promedio y que corre mucho, se envasa con regularidad y roba base. Buen pelotero este para el left field. En el center field debe estar Sam Full, que estuvo varias temporadas con los Tampa Bay Rays. Y en el right field, Josh Reddick, que todavía le debe a la fanaticada de Oakland ese año, sí que han estado esperando por él que tenga una temporada así de superestrella. En primera base está Ike Davis, que vino De del los equipo Mets. de los Mets. Sí. Este debe ser en principio el primera base titular. El segunda base es Ben Zobrist, que estuvo también con el equipo de Tampa Bay, lo recuerdan ustedes. El shortstop es Marcus Semien. Marcus Semien. Ok. Debería ser el short titular entrando aquí. El primer día, y el tercer base es un recién llegado que es Brett Lowry. ¿Ok? Entonces, es un infield que tiene caras nuevas, definitivamente. El bateador designado también llegó a Kansas City, es Brett Butler. Billy Butler. Perdón, Billy Butler. Y el catcher, bueno, con la salida de Moss, Stephen Box debería estar de entrada, pues recibiendo ahí los lanzamientos de una rotación que, a pesar de la ida de Lester, todavía es sólida. Ahí hay brazos como Sonny Gray, como Scott Kazmir, como Jesse Chávez, como Drew Pomeranz, y sin embargo, todavía hay grandes nombres que están esperando que se terminen de recuperar de la Tommy John, que son Jarrod Parker y AJ Griffin. Una vez que estos dos pitchers entren a la rotación, que debería ser, por lo menos el caso de Parker, debería estar entrando en junio. Y AJ Griffin lo pusieron en la lista de 60 días el 27 de febrero. Entonces, 60 días, pues estamos hablando de marzo, abril, más o menos para mayo, debería empezar su rehabilitación. Pudiera ser que también entrara en junio. Entonces, una vez que estos dos lanzadores, AJ Griffin y Jarrod Parker, se integran en la rotación, esta rotación está blindada para mí. El cerrador es Sean Doolittle. Excelente. Estos nombres que no dicen mucho, pero que yo se los puedo recomendar para el fantasy, porque justamente como no dicen mucho, muchos managers pasan de él. Y entonces, estos números del año pasado: 22 salvados, 26 oportunidades y 2.73 de efectividad. Un cerrador que definitivamente hace el trabajo. Entonces, ¿qué podemos esperar de este equipo de Oakland? También que esté en la pelea. Yo no estoy seguro de que llegue en esta oportunidad al Wild Card, porque hay equipos en las otras divisiones que se lo van a poner difícil. Pero de que va a estar en la pelea, va a estar en la pelea. Yo no lo dudo en ningún momento. No espero eliminación pronta de este conjunto. El primer Yo he visto, a Oakland salir con peores roster y han hecho un trabajo espectacular así. Y este equipo tiene un roster mucho mejor de lo que uno puede, en verdad, comparado con muchos que yo he visto, te lo digo honestamente. Es un equipo, barajearon las cartas tremendamente, que cambiaron el equipo desde la A a la Z. Sí, señor. Pero sin embargo, es un equipo que estará en la pelea, definitivamente estoy de acuerdo contigo. No te puedo garantizar en qué posición, pero va a ser bulla y hay que tenerlo en cuenta. Sí, señor. El primer prospecto es el primera base Matthew Olson, batea de la zurda, drafteado en el 2012 por el equipo de los Atléticos, y es un prospecto que llegó del high school en la ronda de compensaciones. ¿Okay? Estas compensaciones que reciben los equipos cuando le firman un agente libre. Él tuvo, cuando tenía 19 años, en la liga del medio oeste batió 23 jonrones, que para un bateador de 19 años, pues es un buen número. El año pasado, en 138 juegos, 2.62 de averaje, 37 honrones y 97 empujadas. Entonces tenemos un prospecto aquí, pues, de poder para la primera base de este equipo. Bueno, eso es lo que podemos hablar del equipo de Oakland, pues, que como hemos dicho, pues va a estar animando también esta difícil, es una de las divisiones más difíciles para mí de la Liga Americana. Sí, el pitcheo va a ser muy clave en este equipo. Son personas, tienen lanzadores que han, los abridores que han tenido problemas físicos en los 3 últimos años. Han estado todos ellos, de alguna manera, retirados del béisbol por problemas con el brazo o con la espalda. Y entonces, este año, si están todos sanos, vamos a poder volver a ver a Jarrod Parker y a Drew Pomeranz, esos dos lanzadores que siempre se presentaron como cartas de gran expectativas en el equipo. Pomeranz estuvo con los Rockies de Colorado y Parker originalmente es de los Atléticos de Oakland y siempre han estado dando buenos comentarios y se esperaba mucho de ellos. Las lesiones lo pusieron a un lado, pero este año vuelven y de acuerdo a la condición en que regresen, van a poder ser de gran ayuda para este equipo. Ok, si te parece, vamos a irnos al estado de Texas, donde tenemos los otros dos equipos que completan esta división. Sí. Yo me voy a la ciudad de Houston. Ahí Ok. tenemos a los Astros de Houston, que yo, a mí se me antoja de que no va a ser un equipo que va a estar en la pelea todo el año, ni mucho menos. Yo creo que lo van a eliminar, pero va a mejorar. Este equipo de los Astros tiende a mejorar, tiene muy buenas figuras jóvenes que están en pleno desarrollo. Tiene otros que han alcanzado ya que se han graduado ya en las grandes ligas, como es nuestro compatriota José Altuve, Champion Bat el año pasado. A mí se me antoja que este equipo no va sino para arriba. Entonces, este equipo va a meter unas cuantas zancadillas a los otros equipos de esta división. Vamos a ver, los Jardines, por ejemplo, en el left field está Evan Gattis. Este es un bateador de poder. Ese viene de los Bravos de Atlanta. Viene de Atlanta, aquí lo conocemos, aquí jugó con las Águilas del Zulia, mostró su poder. Él puede jugar en los Jardines y también puede ser catcher, eventualmente. Tiene 2 temporadas en Grandes Ligas, ambos con el equipo de Atlanta. Y en ambos tuvo en la primera oportunidad 21 jonrones, en el año pasado 22 jonrones en 108 juegos. Bateador de poder. En el center field, también una figura nueva, Colby Rasmus, nueva para este equipo. Yo estaba con Toronto. Este estuvo con Toronto, también se dijo de que lo iban a firmar los Orioles, al final no lo firmaron, llegó aquí al equipo de Houston. El problema es que se lesiona bastante, pero cuando está sano, es un bateador de mucho poder también. En el right field, para mí el mejor jugador de este equipo, que es el prospecto Josh Springer, no ha demostrado todavía todo lo que puede hacer, pero yo creo que lo deben estar firmando en cualquier momento para un contrato de largo alcance y va a ser la estrella de este equipo por muchos años. Este es un jugador de las 5 herramientas, apenas tiene un año en Grandes Ligas y el año pasado ya dio algunos destellos con 20 jonrones y 51 empujadas en apenas 78 juegos. Este es un outfielder que agárrenlo sin ningún tipo de reserva, porque va a jugar todo el año arriba, y puede batear para promedio, puede correr, puede robar bases y también puede, obviamente, puede sacar la pelota. En el infield, pues entonces está nuestro compatriota Luis Valbuena en tercera base. También está ahí otro compatriota, Marvin González, cubriéndole ahí las espaldas. Valbuena vino de los Cachorros de Chicago en un cambio. En el shortstop está Jed Lowry, buen pelotero también. Bueno, ¿qué decir de Altuve? Altuve el año pasado, champion bate y también líder en base robada. La mejor temporada de su carrera y bueno, todavía le queda campo para mejorar. En primera base está el jugador Singleton, John Singleton. No es, digamos, una estrella todavía, pero tiene apenas un año. Es otro de estos peloteros jóvenes. En su primer año con el Houston, 13 jonrones y 44 empujadas en 95 juegos. También hay oportunidad ahí para crecer. Y el bateador designado debería ser Chris Carter, que es un hombre que se poncha mucho, pero que también tiene poder. En la receptoría está Jason Castro y el mismo Evan Gattis puede jugar allí algunos partidos. La rotación está Scott Feldman, es el número uno. Dallas Keuchel, que a mí se me antoja que es el mejor lanzador aquí, es el segundo. Mahiuk, Overholser, que tiene un problema en muscular y todavía no está lanzando desde la lomita. Dan Straily y por ahí está Brad Peacock también. Y el bullpen está Luke Gregerson y otros veteranos como Pat Nishe y Chad Walsh. Sí, mientras busca, déjame comentar de que el equipo de Houston dependerá de que entre Carter, Springer y Singleton den 90 jonrones. El éxito del equipo depende básicamente de esos tres hombres en lo que respecta al poder. El año pasado el bateo de esos tres no fue tan explosivo como se pensaba, pero de eso es que depende el equipo para poder estar en la pelea. De lo contrario, dentro de las mejorías que va a tener los Astros de Houston, es el equipo que va a estar dando la pelea a los Rangers de Texas para ocupar el último lugar. Ok, aquí tengo los números del año pasado, 70 y 92. A mí se me hace que este equipo, con las ediciones que tiene, con el año más de experiencia que tiene su Razón. figura, y cuidadito con un prospecto que ellos tienen por ahí, que lo voy a mencionar por ahí en este momento, que es Carlos Correa. Cuidado con este equipo, sobre todo, como dije, para dar zancadillas a los otros equipos. ¿Okay? No esperen verlo en postemporada todavía, pero es un equipo que va para arriba. Un equipo que va para arriba, definitivamente. Este récord de 70 y 92, este es un equipo que tiene el potencial, por lo menos, para jugar para promedio de 500. Como decía, el primer prospecto es el shortstop Carlos Correa. Fue el primer pick, partner, del draft del 2012. El primer pick a nivel nacional. A todos. Sí, señor, de todos los picks de ese año, él fue el número uno. Carlos Correa, en un grupo que incluía nombres como Byron Buxton y Mark Appel, Correa fue el número uno, seleccionado por los Astros, justamente por esa condición que ellos tenían de equipo sotanero. Tuvieron la oportunidad de escoger primero en ese año. A los 18 años jugó clase A y llevó el equipo de Quad Cities al título de la Liga del Medio Oeste. Él todavía está madurando físicamente, pero tiene un poder por encima del promedio. Tiene un swing, aquí dicen los scouts, balanceado, y un buen approach en el bate. Su velocidad en las bases es promedio y tiene un buen brazo, buenas manos y buenos instintos defensivos que le van a ayudar a jugar el shortstop. El año pasado, en las ligas menores, 3.25 de promedio, 6 jonrones, 57 empujadas en 62 juegos. Este es un diamante en bruto realmente. Anótense este nombre. Yo no sé si va a ser el equipo del primer día, pero definitivamente este va a ser el shortstop del futuro de este equipo. Él y George Springer deben estar firmados con contratos para largo plazo, y yo pienso que también deberían darle contrato a José Altuve, que fue el mejor pelotero que tuvieron ellos el año pasado. Yo no creo que Correa comience la temporada. Fíjate que justamente ayer ya bajaron a Byron Buxton, que habíamos hablado hace unas semanas atrás como uno de los grandes prospectos, y sin embargo ya va a empezar en las menores. Esos movimientos también tienen que ver con lo que habíamos hablado, de que no quieren comprometer al pelotero de una vez a subir en su categoría, y lo suben a lo mejor a partir de finales del mes de abril, para que no tenga que pasar a la categoría de arbitraje y esas cosas. Y entonces tengan que depender de contratos elevados a tan temprana edad. Por eso que yo creo que este pelotero Correa no va a empezar en el equipo grande, pero seguramente lo veremos arriba antes de julio. Sí, Seguramente. y es un equipo que a mí me gusta mucho, sobre todo a futuro. Un equipo que tiene para los próximos años, para el 2016, 2017, al igual que los Cachorros de Chicago, tiene mucho futuro por esa base de peloteros jóvenes que tiene. Que justamente los han ido firmando a medida de que tuvieron tantos años siendo sotaneros, que les permitió, pues, agarrar buenos prospectos en las rondas de draft. Ok, partner, nos quedan entonces los Rangers de Texas. ¿Qué nos Sí. puede decir de este equipo? Ok, yo tengo aquí el roster del equipo tentativo. Los Rangers de Texas, ya te voy a dar un análisis así rapidito. Este es un equipo, vamos a recordar que desde hace, creo que fue en el 2011, que estuvieron a puntico de llegar a la Serie Mundial. Desde ahí todo ha sido una caída consistente, constantemente. El equipo se ha desangrado, como podemos decir. No ha sido el mismo de ese trabuco que tenían de finales de la década pasada, y el equipo terminó con muy pocas victorias. 67, si mal no me equivoco, 68 victorias. No llegaron a 70 victorias. 67 y 95 el año Claro, porque pasado. 70, 70 tuvieron los Astros. Sí, Ellos estuvieron, 67 y 95, sí. exacto, ellos estuvieron por debajo de los Astros. Así que entraron como un equipo de verdad con un infame, realmente desastroso. Para colmo, este año, todavía sin empezar, Jurickson Profar, que supuestamente uno de sus grandes prospectos iba a finalmente tener su chance de jugar como regular, está otra vez fuera por todo el año. Y el lanzador estrella, Yu Darvish, lo está siguiendo. Entonces, el equipo de verdad sale con una pata mocha, una pata coja. Entonces, ¿de quiénes va a depender? Va a depender de las siguientes personas. Nuevamente de Shin Soo-Shiong, el coreano en el left field, Leonis Martin en el center field, y para el y en el derecho creo que es Matt Joyce, que tienen anunciado. Yo Yo tengo de hecho. acá, yo tengo aquí a Cho en el right field y a Rúa en el left field. Arrua, ese pelotero debutó el año pasado y dio buena cara. No sé si va a ser regular todo el tiempo, pero es posible que le den chance. Tienen también a Jake Smolinski, ese es otro que también le dieron chance y antes de lesionarse y estuvo dando buenos números en su ofensiva. Rúa yo lo tengo como suplente de Prince Fielder en la primera base, como alternativa también. Sí, y está Mitch Moreland ahí también. Exacto. Que puede ser Mitch Moreland el designado, y ahí se van a alternar. Definitivamente este equipo tiene que contar con Prince Fielder, que por fin les juegue completo y les dé los batazos que necesiten. Y Beltré, que es un peloterazo, ese vuelve a ser su tercera base regular, como sabemos. La combinación venezolana en segunda base. Sí, debuta finalmente, se le da la oportunidad a Rougned Odor, al venezolano, de ser regular. Y va a combinarse con Elvis Andrus en la combinación de short y segunda. Y hasta probablemente en la receptoría esté Robinson Chirinos. Sí. Así que hay varios chances para peloteros criollos de ser regulares en este equipo, dar la cara y poder ayudar a que el equipo se mantenga en la pelea. Sin Yu Darvish como abridor, la estrella ahora se convertiría. Es Derek Holland, que es un pitcher que, a pesar que ha sufrido también molestias en su brazo en diferentes momentos, el año pasado mostró una cara bastante sólida y se espera que él sea el principal abridor. Ojo, ojo, ojo con eso, porque Holland todavía no ha lanzado. Ajá. Sí, él viene también de operación. Él fue operado al igual que Martín Pérez el año pasado Sí. y está supuesto a lanzar, aquí dice el 14 de marzo, eso fue el día de ayer. Yo tengo que chequear si lanzó o no lanzó, Ya. pero todavía no había hecho su debut, por lo menos hasta este fin de semana, en la liga digamos, en los juegos de entrenamiento. Entonces, cuidado porque cualquier, digamos, problemita que tenga ahí, el número uno pasaría a ser Giovanni Gallardo. Ah, imagina que viene de los Brewers de Milwaukee. Exactamente. El otro es Colby Lewis, que ya tiene varios años con los Rangers, y no sé quién sería el otro, si es Nick Tepish, puede ser Nick Martínez. Está Detweiler también. Pero este creo que está lesionado también. Es una lesión pequeña porque es una lesión de la muñeca. Es Sí. algo que se supera en pocos días. El cuarto puesto normalmente lo debería tener Martín Pérez, pero Martín Pérez se operó de tomillón en mayo del 2014. Sí. Entonces, él debería estar, si contamos un año, pues entonces, bueno, empieza a hacer su rehabilitación en mayo y más o menos entre junio y julio debería estarse reincorporando a la rotación. Él tuvo muy Así. bueno, antes de lesionarse el codo. Tuvo muy buenas, inclusive recuerdo que lanzó dos blanqueos el año pasado. Bueno, y en el bullpen hay una interrogante ahí, pues, porque este Nestalí Félix también viene de lesiones, él fue abridor, después cerrador, después otra vez Sí. abridor. Yo no sé qué pensar de Nestalí Félix. Yo no lo recomendaría ni lo Yo creo que agarraría. Shepherds, Tanner Shepherds debe ser el cerrador de este equipo. Es probable. Neftalí, no sé si lo mantengan como cerrador. Pero esas son decisiones que deben tomarse también cerca de la temporada inaugural. Pero bueno, ¿qué debemos esperar de este equipo? Definitivamente, por más de que tiene algunos nombres importantes, tiene a Fielder, tiene a Cho, tiene al prospecto Martín, a Beltré. Yo no lo veo pues que tenga cómo superar a ninguno de los equipos que mencionamos anteriormente. Así es. El prospecto número uno es el segundo, el tercera base Joey Gallo, tomado en el 2012 en la primera ronda de sustitución. Ese sí se queda arriba. Ese sí Sí. se queda arriba. Con todas estas lesiones que han habido, el equipo va a necesitar de su ayuda y el muchacho se pierde de vista. Sí, Yo señor. se los aconsejo, si están necesitando en un momento dado el pelotero que no están contentos con en esa posición, no consiguen estar satisfechos con las opciones que se les pueden presentar en un momento a la hora de estar terminando el fantasy, tengan a ese pelotero como una posibilidad de reforzar su equipo. Algunos datos interesantes. Él estableció un récord en la liga de High School de Nevada de jonrones y luego rompió el récord de la liga de novatos de Arizona cuando debutó en 2012, después de que le dieron 2.25 millones de dólares como bono. Después de eso batió 40 jonrones en el 2013 para ser el mayor jonronero en las ligas menores en su primera temporada full. Y terminó de segundo en el 2014. Total en el 2014, entre los dos equipos que jugó, 42 jonrones y 106 empujadas. Bueno, entonces aquí tenemos un hombre de poder definitivamente. El Oye, problema es que con Beltré por delante, él no tiene cómo jugar en la tercera base. Pues tendría exactamente. que ser que Beltré se moviera para el puesto a lo mejor de bateador designado. Yo no veo a Beltré que es un... Oh, Beltré es una aspiradora. Por eso, Beltré. el tres que es tan bueno defensivamente Sí. todavía y que todavía le quedan unos cuantos años, el puesto para este muchacho tendría que ser en otra posición. Sí. Sí, probablemente le den chance de bateador designado a Gallo. Ok, A entonces Joey bueno, en Gallo. resumen, ¿qué podemos decir de esta división? Pues dos equipos que van a estar peleando todo el año por el primer lugar, un tercer equipo que es Oakland, que debería estar ahí. Dependiendo de lo que hagan sus nuevas figuras, Sí. pudiera estar ahí o no en la pelea. Y otros dos equipos, pues Houston, que va a mejorar, es mi impresión, pero que va a ser eliminado, y Texas, que bueno, lamentablemente, pues también va a ser eliminado temprano. Ok. Así es, estamos de acuerdo en eso. Ese va a ser el Bueno. orden. Probablemente Texas y Houston van a estar compartiendo los puestos 4 y 5, pero los récords de ellos van a mejorar. O sea, eso es lo importante de ver ahí. Tanto Houston como Texas van a pasar de las 70 victorias. Esa es mi opinión. Siendo los equipos últimos en esa división, van a poner en aprietos a los equipos de las otras divisiones. Ok. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Alguna noticia que hayas visto que te haya llamado la atención? Básicamente, bueno, a medida que se van realizando los juegos de sprint training, ya empiezan ahora las recortadas. Peloteros que van siendo enviados a las menores. No hay unas caras así que digamos que han ratificado los equipos todavía de ganarse puestos como pitcher abridor o como prospectos que van a estar definitivamente en el puesto de regulares. Lo que sí han hecho es que se está viendo desde a partir de ayer, es grandes recortes. De una vez empiezan a disminuir los equipos, ya los equipos a partir de mañana comienzan los lanzadores a tirar 5 entradas y la semana que viene ya van a estar todos los equipos casi con el roster definitivo, prácticamente. A partir del domingo que viene ya van a estar jugando con menos de 40 jugadores cada equipo de Grande Liga. La Yo quería. noticia, bueno, noticia sí que podemos comentar en especial. Bueno, que Alex Rodríguez reapareció en esta semana, Ajá. tuvo mucho apoyo del público y afortunadamente está dando buena cara, así que los que odian a Alex Rodríguez pueden en este momento quedarse callados. Bueno, me No quedaré callado. tienen nada que reclamar porque el Alex está haciendo su trabajo de una manera satisfactoria. Bueno, que le saquen una muestra de orina, a ver. Ja, ja, ja, ja. Ok, todos sabemos que aquí voy a tomarme 2 o 3 minutos Sí. para tocar un tema que siempre, todos los años se presenta, con distintos jugadores obviamente, y que es importante, que son los jugadores que llegan al último año de contrato. El último año de contrato siempre es algo que ellos tratan, en lo posible, de tener la mejor temporada posible, de manera de poder asegurar un buen contrato a largo plazo, bien sea con su equipo actual o con algún otro. Entonces, cuando ustedes vean estos peloteros que están en su último año de contrato, ahí pueden tener algunas oportunidades de tener, pues, peloteros que le den buenos números. A veces pasa todo lo contrario. Y entonces justamente les va mal en su último año de contrato y luego no logran una buena firma. Pero algunos de los nombres se están barajando, que están en su último año de contrato, y que vamos a ver qué pasa con ellos este año, es, por ejemplo, Yoenis Céspedes, de los Tigres. Aquí yo estoy entendiendo un poquito a Billy Beane, porque salió de él. Él no tenía esperanza, pues, de poder firmar a largo plazo a Céspedes, y prefirió hacer esa apuesta que hizo el año pasado. Entonces, Johnny Céspedes, cuidado con él porque está en su último año de contrato. Otro que está en su último año, tú lo debes saber, es el lanzador Johnny Cueto. Sí. Fíjate este dato. Desde el año 2011, los números de Cueto: 2.48 de efectividad. Los bateadores oponentes le batean 2.17 apenas. Esos números, el único que tiene mejor número que él desde el 2011 para acá es Clayton Kershaw. Nada más. ¿Ok? Sí. Entonces, Cueto tranquilamente puede aspirar, con lo que ha hecho, a un super contrato, bien sea con los Rojos o con algún otro equipo. Tú obviamente desearás que sea con los Rojos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No, el problema con Cueto es de que el equipo de Cincinnati es un equipo con una nómina bastante limitada y muy, muy apretada, y el equipo no está decidido a contratar a Cueto hasta evaluar los otros peloteros que tienen alto contrato, a ver cómo se están comportando, para Sí. saber qué paso van a dar. Ellos cuentan, También. todavía tienen dudas todavía con Votto, tienen dudas con Bruce, tienen dudas con Phillips, tienen dudas con Bailey. Todos ellos tienen contratos muy altos. Y no tienen dinero para contratar a Cueto y no quieren meterse a un pelotero de tanto dinero si los otros peloteros que ya le están pagando bastante van a fracasar. Sí. Él también tuvo problemas, de lesiones en el 2013, ¿no? Entonces, una de las cosas que aquí en este artículo, que por cierto no dije dónde lo tomé del blog sportsonearth.com. El articulista se pregunta, bueno, qué posibilidades hay de que esté nuevamente sano el 2015. Si él dice que si él está sano el 2015 y produce números como él puede, él va a ser el mejor pitcher disponible en el mercado de agentes libres. Otra figura que va a estar, digamos, En su buscando ser último año. agente libre es Chris Davis, de los Orioles. Chris Davis, que viene de un año realmente decepcionante. Nosotros vamos a tocar el caso de Davis cuando hablemos de la Sí, división del... el domingo próximo, que nos hablemos de los Orioles. Exactamente. Pero también es uno de los sluggers, que, si rebota, debería tener buenos números este año. No tan buenos como hace 2 años, pero sí debería ser mejor que el año pasado. Un pelotero que a mí me gusta mucho es el shortstop de los Nationals, Ian Desmond. También Ian Desmond va a su último año de contrato. Y es un pelotero de buena defensiva y de poder ocasional, que puede ayudar a cualquier equipo. El abridor Zach Greinke, de los Dodgers, también. Él tiene contrato con los Dodgers, pero ese contrato tiene una cláusula que le permite a él salirse en este año, al final de este año, poder ejercer esa cláusula, de manera de poder ser agente libre. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿la ejercerá o no la ejercerá? Eso Claro. ya depende de él, no depende del equipo. Depende del pelotero. Jason Hayward, de los Cardenales. Aquí también podemos entender un poquito por qué Atlanta salió a este pelotero. Está en su último año de contrato también. Pelotero joven, pelotero de mucho futuro y de poder. Entonces, ahí, bueno, querrán los Cardenales firmarlo a largo plazo, decidirán salir de él. Austin Jackson, de los Marineros. Este es un pelotero que ha ido bajando en su rendimiento, sobre todo en su promedio al bate. Tendría que mejorar muchísimo este año para poder tener aspiraciones a un buen contrato, creo yo. Scott Kazmir, de los Atléticos de Oakland, también un zurdo muy, muy controlado y con buenos números. 15-9 con 3-5-5 en 32 oportunidades con los Atléticos del año pasado. Rick Porcello de los Medias Rojas, también vamos a hablar de él la semana que viene cuando hablemos de la división del Este, pero este lanzador también entra en su último año. Y por último, el catcher Matt Wieters de los Orioles, que viene de un año de lesiones, donde se perdió la temporada. Y bueno, y también vamos a hablar de él la semana que viene. Sí, señor. Entonces, bueno, estos son algunos nombres que los deben tomar en cuenta porque, como dije, estos peloteros van a tratar de echar el resto para conseguir buenos contratos en el 2016. Eso es correcto. Bueno, Eso partner, lo dejamos hasta aquí. muy bien. Excelente programa. Yo creo que salió bien redondito. Nos falta Sí. entonces la división del Este. Ajá. Posiblemente tengamos una visita aquí, un Un invitado especial. invitado especial, no vamos a decir todavía quién, porque lo estamos tratando de asegurar, pero bueno, posiblemente tengamos un juego a tres bandas la semana que viene. Ok, entonces yo me despido recordándoles que, por un lado, nuestra cuenta de Twitter, que es arroba segunda al noveno en números, por ahí nos pueden seguir. El blog es segunda al noveno, esta vez en letras, .blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Y para despedirnos, como es costumbre, vamos a poner un tema beisbolero. En esta oportunidad vamos a poner a Danny Kaye con la canción de los Dodgers. Oh, really, no, O'Malley. Esto obviamente se refiere a Walter O'Malley. Gracias, León, por tu participación y será entonces hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. So I say D-O, D-O-D, D-O-D-G, D-O-D-G-E-R-S, team, team, team, team, oh. I say O-M, O-M-A, O-M-A-L, O-M-A-L-L-E-Y, oh, really? No, O'Malley. Sandy Koufax, oh, my Drysdale Morey, Wills, I love you so, and we defy, defy the J-I. J-I-N, J-I-N-T, J-I-N-T-S, Giants! Play ball! Orlando Cepeda is at bat with the bases jammed. Orlando Cepeda with a wham, bam, he hit a grand slam in the very first inning, but it's only the beginning. In the third, like a fight, we get two on the way, then fairly hits into a double play. Here comes Big Frank Howard, yes siree, boy, what a swing! Strike three. O-dem-B, O-dem-B-U, B-U-M, B-U-M-S, them bums, them bums, them dry bums. Oh, they may be bums, but they're my bums. Top of the fifth, say hey, Willie Mays hits a three-bagger down the right field line. But he's out trying to stretch it to a homer as Roseborough tags him on the bottom of the spine with a crack you can hear all the way back up to San Francisco. Open your hospital! Inning six, Maury Wills draws a walk in the coach's box. Leo DeRocher, Leo DeRocher starts to wiggle and to twitch. A signal? No, an itch. Go, Maury, go, Maury, go, go, go. Maury goes, the catcher throws right from the solar plexus. At the bag, he beats the tag, that mighty little waif, and umpire Conlon cries, you're out! Out? Out? Down in the dugout, Alston glowers. Up in the booth, Vin Scully frowns. Out in the stands, O'Malley grins. Attendance 50,000. And what does O'Malley do? Dodge! Bottom of the ninth, four to nothing, last chance, push the button. Oh, we're pleading, begging on our knees. Come on, you Flatbush refugees. Maury Wills at bat, hit it for me once. Stu Miller throws, Maury bunts. Cepeda runs the field, the ball, and Hiller covers first. Haller runs the backup, Hiller crashes into Miller. Miller falls, drops the ball, Conlon calls, safe. Yay, Maury! Gilliam up, Miller grunts. Miller throws, Gilliam bunts. Cepeda runs the field, the ball, and Hiller covers first. Haller runs the backup, Hiller crashes into Miller. Miller falls, drops the ball, Conlon calls, safe. Yay, Conlon! Willie Davis gets a hit, and Tommy does the same. Here comes Mr. Howard with a chance to win the game. Hit it once! Big Frank bunts! Cepeda runs the field of ball, so does Hiller, so does Miller. Miller hollers, Hiller, Hiller hollers, Miller. Haller hollers, Hiller points to Miller with his fist. And that's the Miller, Hiller, Haller, hallelujah twist. The Davis score, it's 4-4. Howard's still running the bases. From second to third, it's almost absurd. Amazement on everyone's faces. He's heading for home, he hasn't a chance. The poor nut is gonna be dead. But the ball hits him right in the seat of his pants. And he scores. That's using your head. So I say D. I say D-O. D-O-D-G-E-R-S. The team that's all heart, all heart and all thumbs, they're my Los Angeles. Your Los Angeles. Our Los Angeles. Do you think we'll really win the pennant? Bye!